9 de la mañana, 19 minutos en todo el país. Estoy un poco apuradita porque sé que está trabajando mucho y dentro de un rato finalmente llega el día donde hay que inaugurar ese tan esperado parque. Buen día, Pascual Fernández, intendente de Uriburu. ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. Hola, buen día a vos y a toda la audiencia. Acá estamos, muy bien. Bueno, hoy es el día, 11:30 de la mañana. ¿Dónde va a estar? ¿Dónde van a estar todos los vecinos de Uriburu? Bueno, mira, sí, hoy a 11:30, perdón, vamos a estar inaugurando el parque accesible en la intersección de Profesor Pedro Chaluz y Gobernador Núñez, una esquina céntrica de nuestra localidad, de un lugar que estaba de alguna manera olvidado y que alguna vez fue una calle y hace muchísimos años estaba cerrada, ahora hemos transformado en un lugar hermoso y accesible. ¿Cómo se transformó en este lugar que vos hoy decís es hermoso y accesible? ¿Hubo un proyecto? ¿Se hizo una convocatoria? ¿Cuánta inversión demandó? Contame un poquito de qué se trata. Bueno, mira, en realidad tiene que ver con una política que estamos aplicando desde el municipio. Desde que asumimos, nosotros nos hemos propuesto transformar Uriburu en un municipio accesible. Así fue como transformamos en accesible Ojo de Agua. Así fue también como impulsamos el programa Vamos a Andar, donde hay bicicletas convencionales, pero también hay bicicletas adaptadas. También se incorporó una transit 0 kilómetro con rampa. Y luego avanzar también en esto de la accesibilidad, incorporamos sillas anfibias para que se puedan meter al agua, ahora sumamos canoas adaptadas también. Y bueno, en este espacio que nosotros veíamos que estaba ahí triste y oscuro, y también por requerimiento de los vecinos de que algo había que hacer, iniciamos gestiones y a través de ANDIS, que es la Agencia Nacional de Discapacidad, conseguimos un aporte muy importante, también con el acompañamiento del gobierno provincial y algún aporte municipal, logramos transformar en este parque que va a ser modelo en cuanto a que es totalmente accesible. Y bueno, esto llevó una inversión de 6,5 millones de pesos, que, como te digo, no son hechos aislados. Nosotros, desde que asumimos, llevamos invertido en la accesibilidad 17 millones de pesos, recursos que salen desde el municipio, de provincia y nación, mostrando una articulación que, bueno, que es en beneficio de la gente. Supongo que en esta, digamos, hoy es la inauguración, pero yo ya estuve viendo hermoso. Calculo que ya hubo algunos probando los juegos de este parque, ¿no? No, vos sabés que lo teníamos custodiado. Porque, sí, imagínate. Porque que da ganas de ir, sí, a probarlo. No, a los grandes no quiero imaginarme los chicos para contenerlos, ¿no? Sí, no, fue impresionante. Pero bueno, lo estuvimos cuidando, queríamos que esté terminado, porque no solo se trata de los juegos, también se le sumó un piso antigolpes, un piso realmente que es como un bocaminás, y ahí es como una almohada que está todo el perímetro de los juegos. Así que nada, lo cuidamos para que llegue al día de la inauguración completito y bueno, como corresponde, para que a partir de hoy ya lo empiecen a disfrutar. Bien, hemos hablado en otras oportunidades porque realmente Uriburu es como que en algún momento despegó, encontró un montón de bondades y no dejan de generar puntos de atracción y de mejorar la localidad en lo que se puede. También hay que decir que estamos pasando todos los argentinos por un momento bastante complicado y de incertidumbre, diría yo, fundamentalmente porque no sabes si es el peso, si es el dólar. Lo que sabemos es que alguien nos está manejando, algún dinero nos está manejando, pero la vida, pero no sabemos cuál. ¿Cuál es la situación? ¿Se nota esta crisis en Uriburu? Mira, la realidad, vos sabés que yo le pedí un informe a la Secretaría de Hacienda en cuanto a la demanda social de enero a esta parte, Y la realidad es que no creció la demanda social en nuestra localidad. Y esto lo he hablado también con otros intendentes, de que no se nota que haya un cambio brusco en esa demanda. Bien. También es cierto que nosotros estamos generando mucha obra pública, mucho trabajo, también hay varias viviendas por el procrear. Digo, hay todo un movimiento económico que es palpable, porque uno lo puede ver en los comercios. Si bien es cierto que la plata no alcanza, si bien es cierto que está todo caro y que también se abusan algunos, la realidad es que hay un movimiento económico que no se condice por ahí con lo que se percibe o lo que vemos en los medios. Hay una necesidad real, no alcanza la plata, pero ese movimiento económico y genera una actividad que hace que vayamos caminando. Bien. ¿Cuáles son las expectativas con este cambio de ministro de Economía de la Nación? ¿Cuáles son las expectativas desde lo político, no? Bueno, creo que la expectativa es la que tenemos todos, lograr una estabilidad, bajar la inflación y que el establishment nos dé un poco de tregua, porque parece de que todo se mueve al compás de estos señores, ¿no? Así que esperemos que esto se pueda normalizar de alguna manera. Vos fíjate que en menos de una semana el dólar bajó 70 pesos. Sí, sí. Sin embargo, los vecinos y vecinas de la Argentina no ven reflejado en los precios que bajen. Entonces está clarísimo que acá hay un conjunto de vivos, que no son muchos, que son los que tienen el monopolio y que son los formadores de precios y que son los que licúan el salario de los trabajadores y trabajadoras. Así que esperemos de que de alguna manera se pueda normalizar y entender de que el país tiene que salir por otro lado, por el lado de la producción, por el lado del trabajo y no por el lado de la especulación. Así que esperemos que Massa, desde el lugar que hoy le toca, pueda de alguna manera tranquilizar este mercado tan voraz e insaciable y los argentinos y argentinas podamos estar un poco mejor. Que así sea. Bueno, antes de cortar contigo, te robo unos minutos más porque, bueno, más allá de que vamos a recordar en el final la inauguración, la hora y todo, lo que quiero que me cuentes, porque también tengo entendido que festejan el sábado el Día de la Niñez. Así es, tenemos pensado festejarlo todo el mes, pero bueno, anuncian lluvia, así que estamos preocupados por eso, esperemos de que el tiempo nos permita. Así que mañana vamos a estar, en principio está todo organizado para el sábado, pero decidimos esperar hasta mañana a ver qué pinta el tiempo y si nos permite. Claro. Y si no, bueno, lo pasaremos para el siguiente sábado. De todas formas, todo el mes de agosto tenemos actividades, así que ya lo vamos a estar promocionando. Bien. Hoy, 11:30 de la mañana, esquina de Gobernador Núñez y Profesor Echaluz, Parque Accesible. ¿El Parque Accesible tiene algún nombre especial? ¿Va a recordar a alguien? Mira, no tiene nombre por el momento. Justo tuvimos el receso del Consejo Deliberante. Entonces quise ser respetuoso de eso y buscar nombre que estemos de acuerdo todos. De todas formas, yo tengo un nombre pensado, voy a llevar un proyecto de ordenanza al Consejo para ver si están de acuerdo y nos acompañen con ese nombre, así que... Pero no me vas a dar el nombre todavía. ¿Cómo? No me vas a dar el nombre todavía. Lo vamos a decir hoy en la inauguración. Lo que sí aprovecho contarte, sí. Y que también es muy importante, a las 10 de la mañana se reúne el Consejo Provincial de Discapacidad. Esto está muy bueno, y está muy bueno que se haga en Uriburu, y de alguna manera el gobierno provincial, a través de nuestro gobernador, el ministro Diego Álvarez, y el Consejo en su conjunto, están reconociendo, por eso hacen esta reunión aquí, reconociendo el trabajo inclusivo que estamos haciendo en la localidad, y que no solo ha llamado la atención en nuestra provincia, sino también estamos invitados a disertar el próximo Consejo Federal de Discapacidad, que es el 10 y 11 de agosto, que lo organizan en La Rioja y se juntan las 24 direcciones de las distintas provincias, y Uriburu va a ser el único municipio invitado a disertar. Así que, fíjate vos, cuando se aplica una política en este sentido y se trabaja arduamente, cómo llama la atención, y bueno, y está bueno que esto se replique. Correcto. Muchísimas gracias, Pascual, que tengan una linda jornada y bueno, hasta la próxima, muy amable. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo para todos.